Mujer. Bienvenida, Carolina, te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. ¿Qué tal? Buenos días. Quería que nos comentes cómo fue que tomaron el Consejo Nacional de la Mujer y cómo viene la situación en cuanto a las promesas que también se le habían realizado a Karina Abreu en cuanto a toda la violencia, no solo física, sino también institucional que estaba sufriendo. Bueno, mira, nosotros antes de ayer decidimos tomar el Consejo Nacional de la Mujer a partir de varias instancias de diálogo que se habían entablado a partir de la semana pasada y donde se habían comprometido en horas resolverle ciertas cuestiones inmediatas que Karina como víctima necesitaba que la asistan. De esta parte no viene de ahora, sino viene de más de 2 años largos, donde se le prometen un montón de cuestiones que por alguna otra cosa no se efectivizan. La situación de Karina era una situación límite. Karina hace más de 20 días estaba sin luz, por ende tampoco tiene agua, porque ella vive en una zona donde hay agua por pozo, no hay agua potable. Así que bueno, nada, hicimos y seguimos todos los pasos sabidos por haber, y bueno, tuvimos que tomar esa decisión radical, ¿no?, de tener que entrar a la fuerza al lugar, un espacio, una institución pública que estaba bloqueada tanto para el ingreso para el egreso. Desde que nosotras estuvimos ahí reclamando y esperando que alguien nos conteste, tuvimos que entrar en forma arbitraria hasta que logramos entrar, y bueno, nos quedamos en el lugar hasta que han resuelto, aunque sea el problema en forma parcial. Y Sí, pregúntame. Está bien. No, quería saber cuál era, digamos, la propuesta por parte del Consejo de la Mujer y qué respuesta les habían dado. Mira, lo que se firmó el viernes pasado, que nosotros estábamos exigiendo que se cumplan, eran 4 ítems. Que Karina tenga la medicación asegurada, son 9 medicaciones que toma por mes desde que sufrió este ataque. Le pedimos mercadería, que la asistan con mercadería, porque Karina no tiene un solo ingreso del Estado mensual como para sobreponerse y sobrellevar esta recuperación. Le pedimos un ingreso al plan Ellas Hacen, pero con ciertos condicionamientos, porque Karina no puede trabajar ni estudiar en este momento. Así que bueno, eso se había acordado, pero después con eso se dio marcha atrás. El día lunes, cuando fuimos a hacer los trámites, nos encontramos con que todo lo que habíamos hablado el viernes, la institución o la señora Fabiana Túñez no lo había comentado en este lugar, así que nos tuvimos que exponer a un montón de circunstancias que ya habían estado habladas. Y bueno, y ayer logramos levantar la toma porque logramos que sea adjudicado un subsidio por única vez que le dieron a Karina de dinero en efectivo, que según la señora Túñez tardaba 45 días en resolverse. Y después de la toma lo resolvió en unas horas al tema. Entonces, eso nos demuestra que cuando hay voluntad política, las cosas se pueden hacer. Las víctimas no pueden esperar, ni Karina ni ninguna víctima. Están en situación de vulnerabilidad por distintas cuestiones, y la asistencia del Estado debe ser inmediata. Seguramente, además, que vemos en Karina, como vos decías, a todas las mujeres que sufren violencia de género, y cuál es la asistencia del Estado, digamos, no solo y que le cabe no solo la asistencia, sino también el compromiso y la obligación de asistir a las víctimas de violencia de género. Cuando se proclaman las leyes sobre violencia de género y no se les brinda presupuesto, hablamos de estos vacíos, ¿no? De cuál es el seguimiento, de cuál es el acompañamiento a las víctimas de violencia de género y cuál es el respaldo que le da el Estado. Sí, tal cual. Nosotros consideramos que en la actualidad hay una mujer muerta cada 18 horas, obviamente porque existen violentos, pero a su vez tenemos una sociedad que lejos de asistir a las víctimas, las revictimiza una y otra vez. Consideramos que no hay una política pública para erradicar esto. Lo vemos en Karina, el asiento de mujeres que a diario, de una u otra forma, salen a pedir ayuda porque no quieren morir. Y consideramos por esta decisión arbitraria que hemos tomado de tomar el Consejo Nacional de la Mujer más de 28 horas, ahí pudimos demostrar que cuando hay voluntad se puede. Entonces, tampoco llamamos a que todas las mujeres tengan que recurrir a eso, pero lamentablemente el Estado Sí, no nos está dejando Alternativa, otra sí. elección, exacto. Bárbaro, entonces, Carolina, queríamos entonces solidarizarnos con la situación de Karina Abreu y bueno, queríamos seguir en contacto para ver si se resuelve finalmente esto, porque como vos decís, o sea, lo que pasó ayer en el Consejo de la Mujer pasa pasa en todo el país, a lo largo y a lo ancho del país, donde se prometen un montón de acompañamientos y cuestiones puntuales para el después, ¿no? De la violencia de género, que ya es todo un tema, de cómo sigue, cómo trabaja, cómo subsiste esa víctima de violencia de género y el vacío, ¿no? Del Estado, como comentábamos. Entonces queremos seguir este caso puntual y ver si se resuelve finalmente. Podríamos comunicarnos contigo la semana que viene para ver si finalmente se le dio todo lo que Fabiana Túñez prometió, ¿no? Exactamente, nosotros el lunes tenemos que volver, esperemos que el lunes volvamos y realmente lleven adelante lo que se han comprometido el viernes pasado en el día de ayer. Así que bueno, les agradecemos por esta nota, les queremos dejar también un medio de contacto con nosotras que es Facebook, Defensorías de Género, y si no mi Facebook es Caro Abreu, cualquier persona que se quiera comunicar, haciendo alguna consulta del tema de violencia, asesoramiento o lo que sea, estamos disponibles. Bueno, es muy importante lo que decís, ya lo vamos a estar reflejando también en el medio, en la página de este medio. Así que te mandamos un abrazo y muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes y estamos en contacto. Y con esta entrevista a Carolina Abreu por la situación que están viviendo en Buenos Aires, por la falta de atención, esta noticia deberíamos también...